Rita, ¿cómo les va? Bien, ¿y tú? Todo muy bien, sin tapujos el calor, o sea, es decir, no hay que ser precavido ni nada, o sea, cortos y musculosos ahí, piluso, yo soy Tim Sofi Peroni, ¿eh? Llegué hoy con piluso, sí, me lo saqué, mira, nada más porque estoy acá adentro. Pero ya está, sí, me parece que no hay que andar con medias tintas acá. Sí, te lo dice Amparo Cribos desde las calles, que además de mucho calor en el asfalto, hay ahí también mucho movimiento, por lo que podemos escuchar. Sí, lo primero que les voy a decir es en torno a que es un día de muchas movilizaciones y muchos cortes en la ciudad de La Plata, así que hay que estar atentos porque hay mucha información. Lo primero lo decían las calles del Catre con el asfaltamiento ahí, con el corte de los colectivos y los micros. Bueno, a partir de las 3 de la tarde todavía no hay nada de eso, ¿eh? Es decir, todavía Avenida 7 se circula normalmente, digamos, de 44 a 49, que es donde está previsto hoy. Eso a partir de las 3 de la tarde. Perfecto. Pero sin embargo, como dice ahí nuestra insignia, ahí en Radio Estación Sur, hay otras voces, otras miradas, otro punto de vista. Venimos hablando de cómo se asfalta los adoquines, de que hay distintas discusiones, de que se corta Avenida 7, pero sin embargo La Plata es una ciudad mucho más grande y eso tiene que ver un poco con donde estoy en este momento, aquí cerquita de la municipalidad, en realidad no en el frente, sino en la parte de atrás, sobre la avenida 11, entre 51 y 53, porque vecinos de Puente de Fierro y del barrio Evita están reclamando directamente no mayor presencia municipal en el barrio, sino presencia municipal directamente en lo que tiene que ver con los servicios, en lo que tiene que ver también con el arreglo de las calles, pero bueno, para eso vamos a conversar un poco más aquí con Leticia, vecina del barrio Vita. Le va a pedir, nos vamos a alejar un poquito, como escuchan ahí del bombo, para poder tener bien su testimonio. Leticia, ahora sí, bienvenida. Bueno, contanos un poco de estas familias que están concentrando hoy acá. Hola, buenos días. Sí, bueno, como se escucha un poquito, Ampi, ¿nos escuchás? Sí. Vamos a tratar de alejarnos un poquitito más todavía porque se pierde el testimonio y no queremos dejar pasar nada de todo lo importante bien que seguramente tienen para contarnos desde allí. Ahí te estamos escuchando mejor. Bien, vamos de vuelta. Bueno, Leticia, presentate nuevamente de esta convocatoria de estas familias aquí. Bueno, buenos días. Sí, nosotros somos del barrio Puente de Fierro, del norte de San Lorenzo, y la mayoría de los que estamos particularmente, incluida yo, somos del barrio Vita, que es pasando 90 después del puente. Lo que venimos a reclamar básicamente es que cumplan todas las promesas que nos vienen haciendo hace años, y particularmente hace un año que venimos insistiendo con el tema de que necesitamos tener agua potable. Ahora está volviendo el calor y se han pasado la pelota entre APSA, municipio. Fuimos a APSA, conseguimos que nos ponga tanques cisternas, que venga el camión cisterna y nos abastezca, pero tenemos el problema de que nuestras calles son un desastre y necesitamos que las mejoren, que el municipio las mejore para que pueda entrar el camión a abastecernos de agua. Hoy en día no tenemos agua potable, nos abastecemos con conexiones precarias que vienen a través de los zanjones, y lo mismo en el caso de la luz, y lo mismo con la asistencia de alimentos para los comedores que están adentro del barrio. Leticia, se han movilizado también a la delegación del barrio, ¿verdad? ¿Qué respuesta, qué palabra hay en el municipio? Sí, estuvimos hace 2 semanas en la delegación, nos atendieron, lo que nos dijeron fue que la semana que pasó iban a mandar los camiones para mejorar las calles, eso no sucedió, y que también iba a empezar a entrar el camión, porque lo otro que tenemos un basural abajo del puente, que es la puerta de nuestro barrio, que es el foco de infección y de todo tipo de bichos, y necesitamos que empiecen a que entre el camión a recolectar la basura. Nosotros, las vecinas, nos organizamos, juntamos la basura, la embolsamos, pasamos casa por casa. Hacemos todo lo que nos pidieron durante todo el año, pero así todo no hay ni recolección de residuos, ni mejoramiento de calle, ni abastecimiento de ningún tipo de las cosas que pedimos. ¿Cómo han atravesado, bueno, la pandemia también sin agua? Sí, bueno, la pandemia fue cuando más vinimos, por eso por ahí hace más de un año fue cuando más vinimos a reclamar, y fue básicamente resignarse a tomar el agua no potable, trayendo eso un montón de problemas adentro del barrio, más allá del COVID, y después el tema de los alimentos. Nosotros no se podía circular, no se podía trabajar, pero tampoco teníamos alimentos para mantener los comedores y tampoco teníamos agua dentro de nuestras casas, y con las conexiones precarias de luz, que nos estamos todo el tiempo sin luz al ser tantos conectados en las conexiones precarias, más el basural que nos rodea, y no así no podemos vivir más. Leticia, ¿de cuántas familias estamos hablando entre Puente de Fierro y el barrio Evita? Que para quienes nos están escuchando, para que se ubiquen, va un poco de las calles entre 85 y 90, de 22 a 30, bien la zona del Gran La Plata. Sí, sí, en el barrio Evita, que es pasando 90, o sea, es hacia Mano de Arana, llega y cada día crece más esta loma. Somos alrededor de 400 familias y del puente para adelante, lo que es Puente de Fierro, bueno, es muchísimas más, innumerables familias en esa parte que ya es un barrio más antiguo. También se organizan, digamos, entre vecinos de modo más cooperativo. ¿Qué problemática o, digamos, qué solución en realidad le ven a la problemática de la tierra que crece cada vez más también? Sí, nosotros tenemos un nivel de organización adentro del barrio donde con distintas vecinas que en su momento nos conocimos, después empezamos a hacer grupos de trabajo cooperativo, hacemos la recolección de residuos del barrio, limpiamos, intentamos mantener el abastecimiento de alimentos, tenemos comedores en distintos puntos del barrio. Básicamente hacemos lo que no hace el municipio. En eso también fue que les pedimos herramientas muchas veces a la delegación para poder hacer los trabajos de zanjeo. Ahí antes pasaba el ferrocarril, lo cual hace que esté lleno de zanjones, de las vías, y ahí hay toda clase de bichos, hasta tortugas, aparecen entre la basura y nosotros nos encargamos de limpiar ahí, de desmalezar, todo para evitar que se nos llene de plagas en nuestras casas. Pero tampoco nos han abastecido, la última vez que fuimos a la delegación nos dieron dos rastrillos, eso es todo lo que nos dieron para cientos de familias que nos encargamos de mantener el barco. Leticia, ¿se van a quedar aquí hasta que los reciban? ¿Tienen algún petitorio, alguna carta, alguna reunión prevista? Sí, tenemos un petitorio que lo entregamos. Lo que nos dicen es que nos pueden dar una reunión no para la semana que viene, sino una reunión hoy a las 2 de la tarde, pero todo con la condición de que ahora levantemos el corte, y la verdad que no nos sirve porque ya nos ha pasado de que nos prometan reuniones que después no se cumplen, o hasta que nos atiendan, pero nos dejen ahí sin ninguna respuesta dentro de la reunión, se paren y se vayan. Entonces ahora sí estamos decididos a quedarnos hasta tener una solución, porque no podemos volver a pasar otro verano más así, en estas condiciones. Muchas gracias. No, de nada. La palabra de Leticia, del barrio Evita, lo decía ahí, pasando 90 cerca de la zona de Arana, bueno, y este corte inminente aquí en la puerta de atrás de la municipalidad sobre la calle 11. Excelente, Amparo. ¿Nos seguiremos escuchando por las calles? Los vamos a seguir escuchando porque ya estaban concentrando vecinos de la toma de Guernica, movilizan hasta el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, van a estar ahí marchando por Diagonal 80, así que también otro punto para tener en cuenta. Excelente, entonces en un ratito nada más volvemos con vos, Ampi. Hasta luego. Amparo Cribos, desde las calles de nuestra ciudad.